también el pastizal. Luna, lunota, sos muy grandota, brillas en el cielo y en los ojos de mamá. Luna, lunita, blanca y redondita, iluminas el mar y también el pastizal. Luna, lunota, sos muy grandota, brillas en el cielo y en los ojos de mamá. En los ojos de la abuela y en los ojos de mi amigo de la escuela.